¿Qué te anda pasando? Nada. Mira, este es un lugar donde te voy a escuchar sin prejuicios. Me siento solo, nadie me entiende y me aíslan. ¿Por qué razón crees que te hacen eso? Porque creen que soy diferente a ellos. Me tratan mal, les repugno, me insultan, no paran. ¿Diferente? Me gustan los chicos. ¿Y cuál es el problema? Sos una persona libre para decidir sobre tu propia vida y, por supuesto, sobre quién te gusta o quién no. Porque es lo que sentís, ¿te das cuenta? Yo ya sé qué siento, pero cuando lo quiero expresarlo, los demás no me aceptan. Entonces deberíamos ver quiénes son los demás y saber por qué piensan eso. ¿Serían felices dañando a otro? ¿Cuántos de ellos no podrán reconocer nunca que les gustan los hombres? Viéndolo de ese modo, me entristece más pensar que ellos necesitan tratarme así porque puedo expresar lo que ellos nunca se van a animar. Ten en cuenta que con tan solo una mirada o un gesto ya podríamos estar causando un daño grave a otra persona. Más igualdad, más diversidad, menos prejuicios. Seamos libres, lo demás no importa nada.